Este fue el reporte al día número 113 de la huelga de hambre de los presos políticos mapuche del caso Iglesias.